Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida. Muy contentos porque ahora hicimos una gira de entrevistas para Puebla, entonces en estos capítulos vamos a tener la onda nuevamente poblana. Ya hemos entrevistado entre ellos a Iván García, Isobel Piaf, a Carcará. Entonces hoy nos encontramos justamente porque veníamos a cubrir también al queridísimo amigo Rinopótamo Sopilotero, su proyecto, y estamos aquí en Puebla y entonces vinimos a cubrirlo. Pero bueno, ya saben cómo es la ciudad, se tarda un chingo para salir de ella. Y bueno, pero creo que lo interesante más allá de todo eso es haber encontrado un proyecto que nos pareció interesante. Se echaron 4 rolas, pero nos pareció bastante jugoso, bastante jocoso y muy chingón. Aparte de que yo podría decirles que es como hard folk, yeah. Y por esa vocesota que tienen, pero de verdad que me he encontrado con ustedes me he encontrado algo muy, muy chido, muy interesante. Y bueno, ya más que hablar yo y todo eso, me gustaría que se presentaran, cómo se llaman cada uno, qué tocan en el grupo y cómo se llama el proyecto en el que hoy afortunadamente tuvimos la oportunidad de escuchar. Muchas gracias, mi lobo, saludos a toda la banda. Nosotros somos Calacas, somos un grupo de aquí que reside más que nada en Cholulita. Nos movemos aquí en la ciudad. Mi nombre es Sparks y el capitán Sparks, soy el vocalista y guitarrista de la banda. Yo soy Marlos Esquivel, bajista, y un saludo a todos. Oigan, pues ya saben, preguntas de cajón. ¿Cómo se forma este proyecto de Calacas? Bueno, todos los integrantes de Calacas, que ahorita somos tres, somos un power trio. Pues somos músicos ya de muchos años, cada quien ha tenido su trayectoria, ¿no? Fuera de la banda, pero pues yo creo que siempre quisimos encontrar hermanos rock and rolleros de verdad que siguieran un mismo trip, un mismo viaje en lo que esto que es la música, en un autodescubrimiento. Nuestra música se basa mucho en música mexicana, sones guapangos, componemos todas nuestras rolas son en español. Bueno, tenemos una en inglés, pero pues siempre componemos en español y en base de música mexicana. Nos conocimos hace 5 años, llegué a conocer a mi compadre Marlox, el bajista. Ya después se integró un baterista que siempre había trabajado conmigo, el primer baterista de Calacas. Y después tuvimos diversas alineaciones, ponle unas 2 alineaciones. Ajá. Pero pues ahorita somos lo que es Marlox en el bajo, el zorro Zavala, que es nuestro baterista, que ahorita de estar dormido, pero pues ayer en la madriguera, porque ayer ensayamos duro, el fin de semana pasado tocamos ahí en Atlixco, en el Atlixcándalo, y pues estamos con toda la pila y pues venimos aquí a celebrar y un gusto encontrarte, mi lobo. No, al contrario, de verdad que fue un gusto verlos porque creo que desde mi apreciación hay crudeza, hay una voz fuerte y digo, no es con el fin de bueno, es que no creo que esa fuerza de la voz creo que también llama la atención, aparte también de los temas que están tocando, ¿no? Que no son como muy comunes de repente, porque todos están desenamorando o enamorando, pero yo veo que ustedes están como en otra vibra, ¿no? ¿Qué onda con ello? Así es, pues es la onda del no es cotorreo, ¿no? Es el también parte de la vida, pues el divertirse. El como en canciones como el proto blues, ¿no? Comienza la noche y qué piensa uno, pues voy a divertirme, la voy a pasar muy bien con mis amigos o en las otras, ¿no? También la que escuchaste, la del pulque, ¿no? Es una rendición al pulque de todo corazón y que nació también en este lugar, aquí en el Pulque para Dos, con Hugo, con Normita, hace algunos años. Y esa canción sí nos ha distinguido un buen también. Bajo el Sol también es una canción muy, muy, muy buena, que nos gusta mucho. Hay sol, hay luna, hay momentos, a ver si ahorita tocamos momentos. Eso. Y además, bueno, la entrevista seguramente va a salir como 1 o 2 semanas después. Excelente. Pero hoy es el Día del Músico. Yeah, ¿y para ti qué es ser un músico? Uf, para mí ser músico es ser un guerrero de luz. Yo creo que en estos días, bueno, siempre la música ha sido extremadamente importante en la vida de las personas, pero yo creo que hoy en día, con tantas presiones mismas de la vida misma, del sistema, uno necesita mucho la música para refugiarse, para encontrar un punto de paz, un punto de motivación. Entonces, nosotros, te digo, para mí ser un músico es ser un guerrero de luz, luchar por los buenos valores y transmitirle toda la energía positiva a la banda, ¿no? ¿Y para ti qué sería ser un músico en este día que, pues que finalmente también hay que celebrarlo, ¿no? Sí, es un día que, bueno, no está tan expandido así, solo entre músicos. Sabemos que Santa Cecilia, ¿no? Día del músico. Pero realmente es celebrar una forma de vida, un ser, ¿no? Al parecer, luego dices, es difícil, ¿no? Y mucha banda se dobla y va y toca el cover y toca acá el, ya sabes, ¿no? Todo eso que se paga, ¿no? Ahora. Pero si haces el esfuerzo de ser original o ser congruente entre lo que piensas y lo que tocas y lo que transmites, eso define mucho de la vida del propio músico. Porque luego puedes decir, güey, o sea, esos güeyes también que se rentan, yo soy un conguero, ¿no? Y ahí están, tienen 3,000 toquines a la semana, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es tu esencia de ser músico? Te conviertes en un cocinero musical nada más, pero más bien en un ejecutador. En este caso, si lo comparamos, ¿no? Una analogía, pues es como ser un chef, dices, güey, ok, ya me enseñaron a hacer papitas fritas, pero ahora voy a hacer mi combinación, ¿no? Ya aquí viene Masterchef. Sí, voy a hacer mi combinación original para yo sentirme bien, si me gusta a mí, si le gusta a mi equipo, a nuestro grupo de trabajo, a nuestra banda en este caso, pues perfecto, porque sabemos que si nos gusta a nosotros, ya vamos a estar sintiéndonos bien nosotros, y por añadidura, la banda, les agradecemos mucho que les guste. Oigan, pues para que el pueblo que nos está escuchando empiece a conocer su proyecto, ¿con qué rola nos vamos a ir? Mira, ahorita nos vamos con nuestra primera rola. Esta rola fue la primera rola que se escribió en la banda, y esto se llama Momentos, y exactamente habla de vivir los buenos momentos, ¿no? De la vida. Siempre actuar bien, actuar de la manera chida, del presente, y pues esto se llama Momentos, compadre. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Las Calacas, yeah. Y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a las calacas. Y pues tenemos una vista, si ustedes supieran, tenemos una vista perfecta hacia el cerro en donde está la pirámide de Cholula. Está muy bien iluminada. La de arriba es la... ¿Cómo se llama? La Iglesia de los Remedios. Y se ve preciosa subirla, pero cuando se descubrió, pues la gente de aquí sabía que había algo más allá. Que... Sin duda. Oye, que oye, y ustedes son creyentes, son, digo, alcohólicos sí, pero católicos, claro. ¿Qué onda? ¿Son, no son, creen, no creen? Sí. ¿Cómo está esa vida dentro de ustedes? Excelente. Justo porque se habla de que Cholula... pues tiene las 365 capillas, me parece. Claro. Y pues no sé, para ustedes, si es un estigma, sí, es un orgullo. ¿Ustedes cómo lo ven? Y aparte también, regresando a la pregunta, sí, ¿creen en algo más allá o no? Y, claro. ¿O cómo es esa visión? Perfecto. Pues mira, mi lobo, yo creo que ahí, por ejemplo, cada quien tendría que dar su respuesta. Mi respuesta en lo personal sería que yo sí soy un creyente. Yo vivo más que nada de creer en las cosas, como creo en mi equipo, como creo en mi banda. También creo que hay un ser superior. Obviamente, yo creo que somos pequeñas, ¿qué será? Partículas de polvo en un inmenso, ¿no? Pero, pues sí, sí creo en un poder superior, claro. De hecho, muchas canciones se han hecho con guía de ese ser superior, ya sea como la banda le quiera llamar, claro, porque aquí en Calacas lo que se busca también es, nosotros respetamos todo punto de vista, toda religión, todo modus vivendi, porque pues yo creo que eso es parte de la esencia de la banda. Nosotros decimos mucho, todos somos Calacas, porque en realidad, en el fondo, todos somos uno mismo, ¿no? Entonces nosotros respetamos toda creencia, todo modo de vida y pues más que nada pues vamos con todo. Y yo en lo personal como el compositor yo me guío mucho en ese ser superior, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, amigo? Es un sincretismo, ¿no? O sea, claro, obvio, no es tan claro como... Y Cholula es el ejemplo, ¿no? Absolutamente, o sea, aquí hay una iglesia, al igual que en Puebla, en cada manzana, cada dos manzanas, cada cuadra, cada calle tiene su propia iglesia. Pues todo eso viene desde pues que se ve que había un buen de dinero hace muchos años, ¿no? O sea, para que construyan su propia iglesia, ¿no? Pero en este caso, pues aquí se puede ver, ¿no? O sea, es Cholula, ¿qué ves? Es un cerro y arriba hay una iglesia ahí que pusieron y abajo del cerrito, pues es la base de una gran pirámide. Que también, pues como dicen, está alineada con Teotihuacán y todo esto, ¿no? Siempre ha sido un lugar de poder. Aquí, pues yo venía también desde chavillo, ¿no? Obvio, todo esto que vemos aquí, pues ahorita ya está lleno de antros, de lugares, de bares, de casas, hasta eso. No existían, échale, en el 95 no había nada. Veníamos todo eso. Había un compa, se llamaba aquí, estaba el Caber con el Kifis. Uh-huh. Y a un lado vendían unos litros ahí, unos litrachos de cócteles de procedencia que no se sabe. Ándale, pero sabrosa para esos tiempos, ¿no? Sabrosa para esos tiempos, claro. Y ya pues pasaron unos añitos y ya como por el 2000 más o menos, ya abrió aquí el Pulque para dos. Ajá. Por eso ya es otra locación, pero estaba unas calles allá, hacia allá. Ajá. Adentro. Pero... lo que, pues sí, o sea, para mí es creer en lo que se hace ahora. ¿Por qué? Porque si también estás pensando en qué pasó o qué va a pasar, es perder el tiempo para mí. Y en este caso con Calacas, pues es echarle todas las ganas en el ahora para dejar unos buenos álbumes, buenas canciones grabadas e ir viendo hacia adelante también para las nuevas canciones que se están formando y que próximamente escucharán. Y justo el nombre, Calacas, es un nombre pues un tanto divertido, ¿no? O sea, ya no es como la muerte, que es, es fuerte, pero Calacas, de hecho en las canicas también, sí, ¿no? Lindo, chiras, ¿no? Pelas o Calacas y todo ese rollo. Exactamente. ¿Por qué ese nombre de repente? ¿Cómo lo tomaron, lo platicaron entre todos? ¿O llegó alguien, se va a llamar así? No, ¿cómo fue ese proceso también para llamarse Calacas? Excelente. Mira, es algo muy curioso, mi Lobo, porque, bueno, nosotros nos juntamos con el deseo de hacer rock and roll y de hacer algo referente a nuestro país, ¿no? Que es, obviamente, México, que es, yo creo que para nosotros es el país más chingón de todo el mundo. Yo creo que por eso elegimos nacer aquí. ¡Seguro! Y como nos basamos mucho en las rolas y en las progresiones de música mexicana, queríamos que la banda exactamente tuviera ese enfoque hacia lo que es la cultura de México, ¿no? La banda se formó exactamente alrededor de un noviembre, entonces un día estábamos tocando, exactamente era el primero de noviembre, bueno, estábamos tocando y que son las fechas para celebrar a nuestros santos difuntos, a nuestros antepasados, y estábamos tocando una rola, porque tenemos una rola que se llama Calacas, y todavía no teníamos el nombre de la banda. Entonces llega un muchacho que estaba ahí con sus amigos, ¿no? Ajá. Y llega y dice, ¡wow! ¿Esto cómo se llama? Entonces dijimos, esto se llama Calacas. Oh. Y desde ahí se quedó el nombre, pues, para recordar ese siempre lo que es en la cultura mexicana, lo que es el primero de noviembre. Y y a eso le hacemos honor, compadre. ¿Con qué rola nos vamos a ir? Vamos con el pulque, bebida mágica del maguey. De esta tierra, campeón. De esta tierra. Alucinante. Pero recuerden, estamos aquí con las Calacas y regresamos en un momento. Thank you. el pulque, bebida mágica del maguey de esta tierra, alucinante pulque, alucinante pulque, y el mezcal, pero que le echaron, y el tequila también. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a las calacas. Y bueno, pues estamos aquí hablando así como entre canción y canción, estamos hablando un poquito acerca del proyecto. Pero bueno, a mí me gustaría preguntarles a cada uno ahorita que están, lástima que no está el otro elemento, pero sí, preguntarles cómo se iniciaron en la música, cuáles fueron los primeros pininos, por qué entusiasmarse con la música, desde cuándo empezaste a componer o desde cuándo empezaron a componer, a agarrar un instrumento. Cuéntenme eso, porque eso creo que es muy bonito y es chido, porque eso nos lleva a la imaginación, aparte de como de todo el contexto, pero ver qué onda, por qué música y no haber encontrado otra carrera, a lo mejor como de productor musical o veterinarios o pintores o político o presidente o no sé, o sea, a ver, ¿qué onda? Ñañaras. No, mira, mi lobo, es una pregunta muy, muy, muy interesante, porque en realidad yo creo que sí, gracias a Dios hemos tenido muchas entrevistas, pero que nos hayan preguntado ese punto, creo que eres el primero que lo pregunta. Y como dices, es una pregunta muy personal. Yo, en lo personal, yo me acerqué al mundo de la música desde muy, muy niño, ¿no? Afortunadamente, más que nada, mi mamá siempre ha sido muy melómana y desde niño me educó con buena música, ¿no? Estabas en el puerto. Desde que estaba en el puerto de Veracruz, porque ahí viví toda mi infancia, pues fui inculcado desde chavito con música clásica hasta Gabilondo Soler, ¿no? Cricri. Que yo creo que desarrolla mucho el sentido de lo que es encontrar un sabor y algo especial en una composición, ¿no? Yo también desde muy niño escuché a los Beatles, y pues siempre me encantó la música. Lo que a mí me impulsó a ser guitarrista fue en mi secundaria, cuando se abrió un taller de rondalla, ¿no? Entonces llegaba el maestro y yo veía que en el momento todo mundo le hacía caso a ese brother, ¿no? Tanto compañeros míos como las chicas, más que nada. Tú sabes, un chavo en secundaria dice, ¡ah, cabrón! O sea, ¡wow! O sea, yo quiero eso. Me sorprende, exactamente. Entonces se abrió una convocatoria ahí en mi antigua escuela para tocar y todo, ¿no? Todo el mundo quería entrar al taller, me toca mi audición, como sea, lo hice, y después de eso me dice el maestro, ¿sabes qué? Los lugares ya están contados, discúlpame, pero tú no vas a tocar la guitarra. Oh, ¡ay, qué feo! ¿Cómo ves, mi lobo? Y entonces, en ese momento, dije, ¿cómo chingados no? Voy a aprender y voy a ser el mejor. Y eso fue algo para mí, pues, algo que me impulsó mucho, porque dije, pues, ¿cómo no si yo quiero ser músico, no? Poco a poco, a través de ir ya adentrándome en el mundo de la música, quedé perdidamente enamorado de lo que es este arte. Yo creo que, o sea, afortunadamente siempre he sido bueno para algunos deportes, siempre jugué básquet, para los negocios. Antes de ser músico quería yo ser empresario. Pero cuando uno se topa con la música, o sea, encuentra algo más allá, algo que no, ni siquiera es como de este plano existencial, ¿no? Entonces yo creo que nos comunica directamente con una eternidad. Y de ahí quedé perdidamente enamorado. Y desde ahí, yo en lo personal llevo como músico 17 años. Y desde ahí seguí para adelante. Y pues ya, saludos también a mi profesor de ese entonces, porque ya después fue el que me motivó, porque ya después ya me pedía incluso oye, ¿cómo va esta rola? Entonces sí, o sea, fue algo muy satisfactorio para mí en lo personal, porque no fue tanto así de toma cabrón, ya te di en la madre, sino que así como de chale, o sea, de esa motivación. Y eso va para toda la banda, o sea, siempre que alguien te diga, ¿sabes qué? No puedes. ¿Cómo chingados no? Tú puedes. Claro. Cree en ti mismo, lucha por tus ideales, por tus sueños, y vas a ver que todo va a salir bien. Oye, y en tu caso, ¿cómo fue acercarte a la música? Y aparte eres productor, discúlpame la mala broma de hace rato, pero ¿qué onda? ¿Cómo te acercaste a la música? ¿Primero fue la producción o primero agarraste un instrumento? ¿Qué onda? A ver, platícanos, porque eso también es interesante. Sí, primero, ya sabes, en la casa mi jefe, pues todo un rockero. Ajá. Un rockero de verdad también. El buen Don Mike. Saludos, Don Mike. Y pues ya ahí tenía su colección de discos. El chavito, pues era los 80s, ¿no? Pues me gustaba, me llamaba la atención lo que salía en la radio, me daba igual. Pero hubo un punto en donde dije, pues, ¿qué son estas cosas, no? Eran los viniles de mi jefe. Uh-huh. Pues que tenía Rolling Stones, Beatles, Doors, Zeppelin. Me acuerdo mucho que tenía uno. Era un disco triple de Woodstock. Era el Woodstock. Y pues, es que pues, él, yo creo que al mismo tiempo, él vio que me interesaba y yo ponía ya los discos ahí en su estéreo, uh-huh, en la tornamesa y todo eso, ¿no? Y rentó la película, recuerdo. Entonces ya, pues sí, fue un shock para mí, ¿no? Ver 500,000 o 1,000,000 de personas viendo, escuchando música, ¿no? En vivo. Y fue lo primero, yo creo, que escuchar música, cómo crea la magia, tocar en vivo, ¿no? La música, tocar, pues. Ya de ahí ponía, me acuerdo que de los Rolling Stones, y ya había una guitarra ahí, y trataba de siempre ha sido lírico. Ajá. Trataba de emular, no sé, el solo, ¿no? De tal rola, Sympathy for the Devil, la versión en vivo. ¡Wow! ¿No? Y yo, no, pues ya me metí unos viajesotes, ¿no? Tendría como unos 9, 10 años, seguro. No manches. Y sí, no manches. Yeah. Y pues ya de ahí fue, pues ya sabes, empieza, no sé, la secundaria y todo eso, y hay otros compadres con ideas afines. Pues órale, vamos a tocar unas de Zeppelin, Sabbath, ¿no? O sea, ya sabes. Y de ahí, pues sí, oye, papá, mamá, ¿se puede que compremos una guitarra eléctrica? Pues obvio, primero la guitarra, ¿no? Y ya en el de, fue esas primera banda y todo eso. Y ya después, pues no, pues hace falta un bajo, ¿no? ¿Qué pedo? Entonces ya de ahí fue el encuentro con el bajismo. No. Llegaste a los bajos fondos de la música. A los bajos fondos rítmicos de la música. Y ya después avanzando la vida, un primo tiene un estudio de grabación ahí en México, como a finales de los 90s, y dice, pues no, pues jálate acá, conoce el estudio, ve cómo es, órale, ¿no? Pues qué onda. Y ya llego y están grabando. Pero no están grabando rock, están grabando cumbia. Están grabando a Cañaveral, están grabando bases para las canciones cumbieronas, las que escuchan en el microbús y todas esas, ya sabes. Entonces, pues sí, ahí va aprendiendo uno también el negocio de lo que es un estudio de grabación. Y el cómo se graba parte por parte, cómo se graba, ya sabes, desde el bajo hasta las percusiones, las congas y al final la voz. Algo muy chingón es la dirección de voz al final. Ya tienes toda la pista grabada, ya llevas un buen de trabajo y todo eso. Ahora viene el cantante, ahora, wow. Entonces ahí sí les decía, ahí yo ya veía al primo, ¿no? carnal, es que tienes que decir la palabra bien dicha, ¿no? O sea, dicción y todo eso, pronunciación, entonación. ¿No? Entonces va uno aprendiendo a la brava, la neta, ¿no? Y poco a poco, pues, se transmitió, más bien todo se convirtió en estar en el estudio de grabación, aprender las técnicas, aprender cómo es el fluido de cómo tienes que grabar un álbum. Obvio que en el caso del rock and roll, yo sí recomiendo que se suban y todos y grabemos la base y ya después metemos las añadiduras y al final la voz. Porque si lo metes así como de uno por uno, no, al final no siento que da el resultado con el corazón que debe tener una banda. Entonces, para tener ese núcleo, que es a lo que suenan en vivo, es como en este caso, ¿no? Con mis compadres de La Trola, con los que ando trabajando, todos se subieron a la vez, ya sabes, con su metrónomo, claro, y a grabar multicanal todos, y ya nada más fuimos añadiendo o doblando algunas partes de guitarras y todo eso. Y al final, la voz es que lo más importante, porque es lo que escucha primero las personas. Claro. Ya después de todo ese cotorreo, no, hombre, hasta en percusión africana acabé por ahí por de los 2000, cabrón. Esto era chido porque aprendes la polirritmia y la chingada, ¿no? Ya después, con otro compa empezamos a hacer otro proyecto ya en la acústica, ya más enfocados en... Este carnal escribe muy chingón. Saludos a mi compadre Abraham, el Nix, al Yu, al Gonza. Y después, hace unos 5 o 6 años, conocí al buen Capitán Sparks. Y le empezamos a meter ya el rock and roll original y lo que ahora ya es Calacas. Bien, entonces, pues no manches, o sea, pues es una... Es toda una historia. Y bueno, para iluminar este segmento hermoso, bonito, ¿con qué rola nos vamos a ir? Mira, esta rola se llama Bajo el Sol. Esta rola la compuse para mi muy queridísimo y amado Napoleón, que fue mi iguana muchísimos años. Una buena iguana. Una buena iguana. Te mando saludos, Napoleón. Y esa rola tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida. Entonces esto se llama Bajo el Sol. Estamos aquí. A ver. Salud. Salud. Saludos, ya estamos brindando acá está con bonito. El mezcal, saludos, no manda, los queremos. No manchen. Pero, la verdad, estamos aquí con Calacas y regresamos en un momento. Y los años van pasando ya y la gente también. Y algunos son fluvial y otros sin actitud. Y yo vivo la vida con pasión y vivo la improvisación. Y las notas graves y agudas son perfección. Y el reír, fumar, gozar, bailar son placeres etéreos. Y no hay lugar donde no sepa bien quién soy. Y no me importa las dificultades, pienso lo mejor. Y ando firme y resuelvo con amor. Y un amigo conmigo bajo el sol íbamos pirateando. Y es el verbo más leal a nuestra personalidad. Y un amigo conmigo bajo el sol íbamos disfrutando lo mejor. Y en esta vida no aceptamos baratijas. La, la, la. Seres etéreos. Y no hay lugar donde no sepa bien quién soy. Y no me importan las dificultades, piensa lo mejor. Y acto firme y resuelve con amor. Y un amigo conmigo bajo el sol íbamos pirateando. Y es el verbo más leal a nuestra personalidad. Y un amigo conmigo bajo el sol íbamos disfrutando lo mejor. Y en esa vida no aceptamos baratijas. La, la, la, la, cha, cha, la, la. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Calacas y de verdad que es una plática interesante porque de repente se piensa, bueno, aunque Música Híbrida ya ha contactado y ha entrevistado por lo menos a 5 proyectos de Puebla, yeah. Y siento que Puebla también no es cualquier cosa en el sentido de que está haciendo freseses, está haciendo como una cuestión más pop, solamente por agradar, y veo que hay una intensidad tremenda y ya no, o sea, digamos aquí en Música Híbrida hemos entrevistado a varios, entre ellos a Carcará, a Isobel Piaf, al mismísimo Iván García, que también ha estado en la banda, entonces entrevistado aquí en el programa. Pero ustedes, ¿cómo ven el rock and roll? Ya que ustedes dentro de una canción hablas del rock and roll. Yeah. ¿Cómo está el rock and roll actualmente? Ya no solamente en Puebla, ni en la Ciudad de México, sino a lo largo de todo el país. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? ¿Qué recomendarían también para escuchar? Porque digo, eso también sería como algo bastante interesante. Claro. Y la propuesta que se está dando también en Puebla, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo viven ustedes? Porque seguramente ustedes tocan por aquí más seguido que en otros lados, pero ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esta posición del rock? Que de repente dicen que el rock ha muerto, que no hay propuesta, que el rock ya no raspa, que el rock ya se ha condimentado tanto que ya no... que ya no te sabe a lo que es el rock and roll, ¿no? Como en justo que hablabas hace rato, como este gusto que en donde las bandas proponían, que también había una transgresión en ese sentido, ¿no? Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo ven? Pues mira, mi lobo, yo pienso que mientras más se diga que el rock está muerto, va a estar más vivo que nunca. Como es un movimiento de libertad y por inicios contestatario, ¿no? Yo opino que cada vez que alguna banda en general dice que el rock está muerto, yo digo que el rock está más vivo que nunca. Los rockeros en esta actualidad tenemos que ser muy fuertes, muy persistentes. O sea, no es como antes que llegaba afortunadamente un carnal y decirte, ¿sabes qué? Me late tu música, te vamos a firmar. Somos ya muchísimos músicos luchando por un ideal y desgraciadamente ya no es el mundo de las disqueras de antes, ¿no? Ahorita están firmando pues cosas completamente diferentes, que es lo que se escucha. Siendo aquí poblanos, siento que aquí en Puebla hay extremadamente muchísimos proyectos de música extremadamente interesante, como tú mencionaste también a Carcará con La Trola, con Iván, Isabel Piaf, y conocemos muchísimos de recomendaciones, pues chéquense banda a Yegua, chéquense a Letia, chéquense Pórtico Mictlán, chéquense a los hermanos Jicuri, los Jicuri de Blues, el mejor blues. Yegua creo que también ya los entrevistamos. Sí, es nuestro compadre el Gary, que ahorita en su alineación también está mi compadre Marlox. Ah, qué chido. Y le están dando con todo, de hecho van a tocar el próximo fin de semana, el 30, están invitados ahí al Caruso, van a tocar aquí los compadres de Yegua. Y Yabelira también, musicazos, que son hijos de Mauro Rajamadrex, que también es un exponente increíble aquí en Puebla en cuestión de rock and roll. Entonces, yo musicalmente veo Puebla como un desafío increíble y enorme, porque yo creo que de toda la República Mexicana, aquí está uno de los públicos más difíciles. Tanto para todo, y me he comunicado con artistas de toda índole, tanto bailarines, de teatro, músicos, toda índole artística, aquí es realmente donde uno se cala, porque aquí en Puebla lo que funciona en toda la República. Entonces yo opino que Puebla está plagado de músicos increíbles e interesantes. De hecho, nosotros los Calacas siempre hemos sido partidarios de hacer equipo. Nosotros no se puede decir que tenemos algo contra alguna banda o algo así. De hecho, de preguntarle a alguna banda, yo creo que siempre va a hablar bien de nosotros, porque si nosotros siempre hablamos bien de todos. Apoyan. Exacto. Entonces vamos todos juntos en este movimiento y pues vamos para adelante. Yo opino que lo que se necesita hacer en México, más que nada, es ser original, buscar la carta que te dé tu originalidad, que eso es lo que nosotros buscamos en la banda. Y pues de ahí está la clave, yo creo. Hay muchas bandas súper respetables que están componiendo en inglés o en otros estilos de música, pero yo en lo personal pienso que no es por ahí. Yo creo que debemos de, en estos tiempos, arraigarnos más, todavía más, a nuestras raíces y hacer que México se escuche pues rock and rolleramente en todo el mundo. ¿Qué agregarías a esto que está diciendo? Y creo que tiene mucha razón. Absolutamente tiene razón. Puebla también tuvo su primera época de buenas bandas, original también, a principios de los 90s. Un gran movimiento aquí. Aquí iba yo a un lugar aquí que se llamaba la ex hacienda de San Carlos, del lado de Puebla, y pues llegaba Víctimas del Doctor, Cerebro, Café Tacuba, La Lupita, todos esos cabrones antes de que, cuando era el boom, cabrón. Pero había, en ese tiempo también había un montonal de bandas de original aquí en Puebla. Lástima que se perdió el hilo, ¿no? Pero ahora, con las bendiciones de la tecnología y de que puedes grabar todos pueden grabar, ¿no? Pero lo que hay que hacer es definir exactamente bien qué rayos quieres. Claro. Dar a conocer, ¿no? ¿De qué hablas? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero sí siento que sí se... Hace unos 5 años, 4, estaba muy, ya muy soft el pedo. O sea, la banda sí ya era muy, muy indie, muy... Ay, sí. No, o sea, el rock es cíclico. El rock siempre es como un cactus, es como una planta de esas que se entierra la raíz y de repente de nuevo sale allá de ese lado, que es como el pasto. Claro. Entonces de nuevo ahí está. El rock, esa cosa viene, es el núcleo de todo lo que quieran, metal, el indie, hasta el propio pop. Así que a nosotros nos gusta mucho, no es la raíz, pero es lo que nos gusta hacer, es como nos gusta hacer el rock and roll, a nosotros. Si nos gusta a nosotros, si les gusta a ustedes, pues les estamos agradecidos. Sí. No, pues está muy chingón. Pues oigan, pues, ¿con qué rola nos vamos a ir? Mira, esta rolita, es una de las rolas, generalmente iniciamos con esta rola en los conciertos, es una rola súper prendida, que habla exactamente de ese sentimiento de querer ser libre en una vida que yo creo que a veces a todos se nos hace bien difícil, sí, pero esta rola habla exactamente de eso, de tener un momento para sí mismo, para tus amigos, para tu pareja también, salir a echarse un trago y decir salud y chido que estamos aquí. Esto se llama Proto Blues. Pues recuerden, estamos con Calacas, yeah. Y regresamos en un momento. Yeah. We'll be right back. Christmas. Inundo mi cabeza con alcohol y placer, libre de percepción mental. Bebiendo añejo en un buen bar. Bebiendo añejo en un buen bar. Hey. Jugaré, jugaré y todo te apostaré. A morir, sin miedo a morir. Jugaré, jugaré y todo te quitaré. Y dejaré de ser un esclavo. Mi cabeza es un cráneo rock and roll. Y vivo la vida sin miedo a morir. Si tu vibra es pesada, alárgate. No hay lugar para ti en el rock and roll. Es libre, el rock es grande y lleno de luz y lleno de paz por los caminos del rock y os iré pisando a fondo, no hay límites. Jugaré, jugaré y todo te apostaré. Morir, sin miedo a morir. Jugaré, jugaré y todo te quitaré. Y dejarás de ser un esclavo. Fondo, no hay límites por los caminos del rock. Yeah, y yo seguiré pisando a fondo, no hay plafón, todo no hay límites por los caminos del rock. Yeah, your city, pisando a fondo, no hay límites. No hay límites. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida con Los Calacas. Yeah. Y de verdad que estamos muy chidos. Miren, escuchen, estamos brindando. Puro destiladito de agave. Exacto, entonces. Y aparte estamos aquí en la Pulquería para Dos. Que yeah, también los voy a entrevistar seguramente va a salir antes que esta entrevista. Pero de verdad que es un lugar interesante, emocionante. También me comentan que es de los primeros lugares, sí, que empezó a como armar la onda, sí, de proponer, sí, la bueno, a mí no me gusta lo alternativo. Utilizar esa palabra, pero sí la onda como subterránea. Sí, siéntate. Y bueno, pues tenemos aquí también a la compita Marely, que es de la Bauhaus, yeah, y ha sido una de las amigas que ha apoyado también el proyecto de Música Híbrida, nos ha abierto puertas, nos ha acogido bien bonito, y de verdad, Marely, pues un saludo para toda la banda, ya que llegaste aquí, y qué onda, cómo va el proyecto, háblanos un poquito de lo que va de la Bauhaus Café. Bueno, a mí no me estaban entrevistando y ahorita llegué a buscarlo, pero va bien el proyecto, va bien todo. Espero que esta entrevista no salga porque mis entrevistas salen muy mal, pero salud por los compañeros que están aquí, a los que estás entrevistando, muy chido. Pues más bien habla un poquito de tu proyecto, ¿qué onda? Para que la banda conozca también el lugar, porque el lugar está bien bonito, está bien chido y así, ¿qué onda? ¿Por qué apoyar a tanta banda emergente? Una de las primeras cosas es porque todos necesitamos espacios, porque también el momento, la situación de la ciudad, del país, en cualquier lado, creo que siempre han necesitado seres sensibles que compartan lo que hacen con su corazón. Y entonces yo creo que todos somos en nuestra área unas personas que queremos compartir algo. Y que yo creo que entre más la gente tenga como un poco de mente abierta, va a estar conociendo, ¿no? Y aunque sea mente cerrada, o sea, tú sabes que la Bauhaus ha tratado de hacer un punto donde todos entren como de distintas maneras. O sea, lo hacemos en el DF, podrán decir así como, no, pues hay muchas personas y hay muchos proyectos y lo que sea, pero a veces encontramos como foros donde hay poca gente que los consume, ¿no? O sí, sea, porque no está ahí, ¿no? Es tratando de escuchar, pero pues la Bauhaus está tratando de hacer como desde diferentes puntos, como comida corrida, así como un chingo de cosas, que pues las personas van pasando y a lo mejor no van a consumir la música en un inicio porque las personas buscan comer. Sí, exacto. Muchas de las personas buscan comer así, lamentablemente, ¿no? O sea, como todos buscamos comer, pero lamentablemente muy pocos buscamos como escuchar también cosas de la sensibilidad. Y de verdad que agradecemos mucho a la Bauhaus el espacio para hacer como eventos y todo eso. Y entonces también estamos muy, muy contentos de encontrar a Marely hoy. Y bueno, ya para terminar, aquí siempre hablamos de la cuestión de producción, de qué es lo que estamos escuchando, dónde produjeron, dónde grabaron todo esto y cuántos años hay, cuántos discos llevan ya ustedes en esta onda. Perfecto, mi lobo. Pues mira, ahorita tocando el tema así que vino Marelli, pues también yo creo que nos podrán encontrar a Calacas muy pronto ahí en el Bauhaus. Y sí, de hecho ahorita estamos en pláticas de todo ello, ahorita que te topamos, mi buen lobo. Y pues nuestra idea es ampliarnos, ya sabes, queremos tocar hasta en el punto más recóndito de la tierra y expresar nuestro arte y lo que pensamos, ¿no? Nosotros tenemos ya grabados dos discos grabados en Casa de la Cultura aquí en Puebla, por el gran ingeniero y también músico Miguel El Méndez. Te mandamos un gran saludo, mi Migue. De verdad tuvo muchísima paciencia con nosotros y un trabajo completamente profesional, porque es, aparte de ser músico, es un grandísimo productor, un grandísimo ingeniero y conoce todo lo que es Calacas. Se empapó igual de todo lo que es la banda y se dedicó a grabarnos. En la actualidad estamos grabando nuestro tercer disco, que ya vamos a grabar completamente independiente en Estudios Noiseland, aquí por mi compadre Marlox, el bajista. Y y es nuestra tirada, mi lobo, estar sacando material lo más seguido posible. Y ahorita ya estamos trabajando en rolas nuevas, ¿no? Nosotros no forzamos la canción, porque respetamos lo que es la canción en sí, en su forma, en su forma más bruta. Yo opino que la canción se adquiere de forma lo más bruta posible y de ahí se va refinando hasta que nosotros como artistas decimos, ok, esto es lo que queremos presentar a nuestro público, porque siempre hemos tenido un respeto tanto para la música, tanto para nosotros y mucho para nuestro público también. Vámonos, eso está interesante. Y tú como productor o como ingeniero de grabación, o no sé en qué momento estés, en qué posición ahorita estás, pero ¿qué onda? ¿Cómo ves también grabar parte de todo esto? ¿Cuál es la tarea difícil también para que Calacas salga y sea escuchado y de repente pues también que la gente reconozca este trabajo, ¿no? Sí, es mucho trabajo. Hay que más allá de la grabación, que es ejecución y planeación, el punto no es no sea, por ejemplo, también con una sugerencia, el grabar el disco perfecto, ¿no? También tienen que trabajar en el en vivo, su propia presencia escénica, qué van a decir, cómo vamos a poder manejar, también no se sobreproduzcan, ¿no? Porque luego ya graban álbumes que dices, sí, y ya en vivo, qué pedo, ¿no? ¿Qué pasó? No suenan igual. Se desinflaron. Sí, no, aquí es, aquí lo que hacemos es, y lo que nos gusta hacer, es que sea congruente el álbum con lo que van a escuchar ustedes en vivo, en las presentaciones. En este punto es algo muy chingón, porque para mí también es documentar. Por ejemplo, en el estudio y casa, claro. Cada vez que ensayamos, grabamos todo, como si fuera un live session, ¿no? Porque de ahí luego llegan cualquier buena idea o que ahí viene una nueva canción. Ok, bueno. Y de ahí escuchamos, ¿no? Terminando el ensayo, nos podemos escuchar. Esa parte estuvo chida, ¿no? Ahí qué onda, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pero es bueno documentarse para poder ir avanzando en el sonido. En el sonido, tanto en la ejecución, en el en vivo, y en el sonido que van a escuchar ustedes en el álbum, en las canciones grabadas. Y pues lo que les digo es disciplina, orden es progreso. Como la bandera de Brasil. Nada de positivismo. Bueno, pues oigan, pues ya para cerrar, pues con qué rola, de verdad que estamos muy agradecidos que hayan tomado esta entrevista. Ha sido pues un momento interesante, conocernos, hablar un poco y aparte también como este encuentro, porque no es así como ya son mis cuates y los voy a entrevistar, sino fue como, es como amor de oído a primera escuchada. Y entonces creo que eso también es importante, ¿no? Y sí, creo que el sentido del oído también nos lleva a ver y nos lleva a escoger a quienes sí nos agradan, a quienes no. Pero ya para finalizar todo este segmento, pues ¿con qué rola nos vamos a despedir? Sí, pues más que nada, gracias a todo tu auditorio, mi lobo. Ahorita, si vieran banda, pues estamos en un momento súper ameno. Empedernido. Empedernorcido. Pero bueno, estamos aquí en el mítico Pulguito para Dos. Y fue en San Andrés Cholula. En San Andrés Cholula. Y ha sido un gustazo y un placer conocerte, mi lobo. De verdad, que nuestra música llegue a oyentes como tú y toda la banda que es melómana y que sabe escuchar la música. Y que nos dice: ¿saben qué, calacas? Ustedes traen algo nuevo, algo diferente. A nosotros nos llena y nos hace seguir, de verdad. Pueden encontrarnos en todas las redes. Nuestras canciones están en YouTube, están en Spotify. Pueden buscarnos en Facebook, en Bandcamp. Siempre como Calacas Rock. Búsquenlo como Calacas Rock en Facebook. Y Calacas en Spotify. Calacas a secas en Spotify. También Calacas Rock en YouTube. Pero pues ahí están todas nuestras rolas, investiguen nuestras rolas, ahorita estamos armando varios proyectos a futuro, queremos que la gente nos conozca más, vamos a subir más videos al canal también de Calacas. Suscríbanse, banda, denle like, díganos de qué quieren que hablemos, porque vamos a estar hablando de varios temas para que también conozcan lo que es esta filosofía que nosotros llevamos como Calacas, que más que nada es la filosofía del rock and roll que siempre se ha llevado, ¿no? ¿Y con qué nos vamos a despedir? Esta rola es muy importante para nosotros, es una de nuestras rolas más prendidas y pues es exactamente un regalo del universo hacia nosotros. Eso se llama Despertar Cósmico. Vámonos, pues. Nosotros nos despedimos. ¿O quieres decir algo? Ahí estamos muy bien. Muy bien, y saludos a todos y nos vemos pronto. Yeah. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Se despide de ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Yeah. Woo. Me.